¿Qué puedo regalarte cuando vuelvas? Cuando me dobles los picos del alma para adentro y picotees el pan que dejé en mi ventana. Yo te estaré esperando con mi blusa de sueños, abiertos los primeros botones de esperanza. Yo te daré el encuentro con mi sombrero puesto, trenzado de recuerdos, gastado, casi viejo, de tocar la distancia.